fiesta. La gente enloquece al vernos tocar. Y este es el super, super, super Quinteto. Bailemos todos con el super Quinteto. Y este es el super, super, super Quinteto. Cantemos todos con el super Quinteto. Tocar y este es el super, super, super Quinteto. Bailemos todos con el super Quinteto. Y este es el super, super, super Quinteto. Cantemos todos con el super.